¿Sabes cuáles son nuestros derechos? Si no sabes, entonces quédate en 1, 2, 3 por ti tus derechos. Ya va a comenzar. Había una vez 12 amigos que se la pasaban muy bien jugando. Iban juntos a todas partes y hasta tomaban clases en el mismo grupo. Niños, guarden silencio, por favor. Saquen su libro de formación cívica en la página 23. Sí, maestra. Regresando del recreo, seguimos trabajando con la actividad. Pueden salir a jugar. Hoy traje mi balón de fútbol. ¡Vamos a jugar! ¡Wow! ¡Está bien, padre! Hay que decirle a Juanita y Nuri si juegan con nosotros. ¡A Juanita y Nuri! ¡No inventes, Gerard! ¿Qué saben ellas de fútbol? Sí saben. Además, son nuestras mejores amigas. Sí son nuestras mejores amigas, pero son niñas. Y las niñas no saben nada de fútbol. Gera comenzó a desesperarse por la actitud de Luis. Ay, Luis, Juanita es muy hábil para los deportes y Nuri es una excelente portera. Pues no creo que sea buena idea, Gera, pero pues ya que, invítalas a jugar fútbol. Claro que es una buena idea, porque somos amigos y lo importante es divertirnos. Y Juanita recibe el pase de Luis, quien corre a su lado, mientras que Nuri levanta las manos ante un tiro de Gera. Rebota en sus manos y Juanita tira. ¡Y gol! ¡Gol de Juanita! Ya, Luis, quita esa cara de enfado. Acuérdate que la maestra dice que niñas y niños y adolescentes tenemos derecho a que nos proporcione un mismo trato y a la igualdad de oportunidades. Tienes razón. Todos tenemos derechos humanos sin importar nuestro sexo. Y yo fui muy prejuicioso al creer que Juanita y Nuri no podían jugar fútbol solo por ser niñas. La verdad es que juegan súper bien. Te lo dije. Ahora sabes que las niñas y niños tenemos derecho a la igualdad, aun cuando tenemos ciertas diferencias. El recreo se había terminado y los niños debían regresar al aula para seguir aprendiendo. Ese día, las niñas le dieron una lección a Luis y le mostraron que niños y niñas son iguales y merecen el ejercicio pleno de sus derechos para crecer felices. Además, los niños y las niñas, al jugar juntos, reconocieron que pueden realizar las mismas actividades como jugar fútbol, donde unos demostraron que son hábiles para anotar un gol, como para defender su portería, y así hicieron uso de sus derechos a la igualdad y a la no discriminación. ¡Wow! Esa historia estuvo increíble. No te pierdas el próximo capítulo de 1, 2, 3 por ti y tus derechos.